voy a dar la vuelta al mundo para que te vengas conmigo a pasear y recorrer juntos más lugares y probar manjares en imaginar. Quiero conmigo esta prontura muy pronto encontrar en esta ruedita del mazo loco. Con amor dos del brazo, pasear y pasear.